aislados, Menéndez Sánchez, decía 90.000 locos, sobre inflación, artículo 144.10 del Código Penal, y sus acumulados, número 009M, 010M, 011M, 022M, 025M, 031M, 032S y 055M, incoados contra Eduardo Sumá Berjú, Paulino Enrique Julio Echeverri, Sebastián Lucero Lorca, Luis Rodríguez Vázquez, Barrio Mínio Pío y Juan Agustín Ollarzaga Navarro, de demás circunstancias conocidas como antes, en forma definitiva, falla. Primero, condenando a Juan Agustín Ollarzaga Navarro a la pena de prisión perpetua e inhabilitación a la por favor, una admisión absoluta y perpetua, accesorios legales por el asunto de la condena y cosas, pues, con ser inmediato responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por violencia y amenaza, artículo 144bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642, en perjuicio de Ricardo Luis Sánchez Coronel, Rafael Oliveira, Nora Ercilla Domínguez Jurado, Rosario Amir Alterio y Alicia Corredor. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144.3, primer y segundo párrafo, conforme texto ley 14.616. En perjuicio de Ricardo Luis Sánchez Coronel, Rosario Amiga Torres y Alicia Corazador. Homicidio calificado por abogacía por el concurso penitenciario de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad. Artículo 80, inciso 2, 3 y 4, conforme a ley 11.579, 11.221 y 20.642. En perjuicio de Ricardo Rafael Olivera, Nora Brasilia Rodríguez Jurado, Rosario Aníbal Torres y Alicia Corredor. Y homicidio calificado por abogacía y por el concurso penitenciario de dos o más personas, artículo 80, inciso 2 y 4, conforme ley 11.579, 11.221 y 20.642, en perjuicio de Francisco Reinaldo Urbano, todos del Código Penal, en un concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, 530, 531 y concordante del Código Procesal Penal. Segundo, condenando a Eduardo Sumá Berjú a la pena de prisión perpetua a una limitación absoluta y perpetua, accesorios legales por el altímetro de la condena y costas, por ser coautor mediato, finalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza. Artículo 144bis, inciso 1 y artículo 142, inciso 1. Del Código Penal, texto conforme a ley 14.616 y 20.642, en perjuicio de Rosario Aníbal Torres, Alicia Corazón y Salvador. Y seguimos escuchando las sentencias. La sentencia en estos juicios, ya tenemos dos condenados a perpetua. Hemos estado gritando y abrazándonos acá a los compañeros en la mosquitera. Estamos resolviendo un pequeño inconveniente de último momento con el sonido, porque queremos tener la mejor calidad de sonido para ustedes. Están leyendo las sentencias, ya están Oyarzábal y Esmaja, están condenados a prisión perpetua y efectiva. Es emocionante esto que está pasando. Vamos a seguir escuchando las sentencias. Perjuicio. Ahí estamos. Hola, hola. Sí, Nelson, estamos al aire escuchando las sentencias. Hola. Por el concurso comentario de una sesión en perjuicio de... Hola, hola. El mal del mundo. Sí, Nelson, te escuchamos perfecto. Adelante. Ahí va. El homicidio calificado por alevosía por el concurso preliminar de dos o más personas y con el fin de procurar impugnar, artículo 80, inciso 2, 6 y 7, texto conforme ley 21.38, en perjuicio de Salvador Alberto Medano, todos del Código Penal en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, 17, 0, 40, 41 del Código Penal, 530, 531 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero. Condenando a Celustiano Lucero Lorca y Luis Alberto Rodríguez Vázquez a la pena de prisión perpetua, con inhabilitación absoluta y perpetua, accesoria legales, con igual tiempo de la condena y costa, por ser coautores materiales, penalmente responsables del delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Francisco Donaldo Hilonga. Artículo 80, inciso 2 y 4 del Código Penal, conforme ley 11.179, 11.221 y 20.642, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto de delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal y 530, 531 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, condenando a dar un niño ocupado a la pena de 12 años de prisión a una habilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo de la condena y costas, por ser cualquier mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por medio de violencia y amenaza. Artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642. La disposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafo, conforme texto ley 14.616, en perjuicio de Ángel Bartolo Bustelo. En concurso ideal, artículo 55 Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículo 12, 19, 21, 16, 3, 40, 41 del Código Penal, 530, 531, el concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, absolviendo a Eduardo Bersuit del delito de allanamiento ilegal de domicilio, artículo 151 del Código Penal, en perjuicio de Arturo Elías Rodríguez y Marta Lebé, cuya comisión se le imputara en los autos acumulados 0.2F por extinción de la acción penal y por prescripción, artículo 59, inciso 3, 62, inciso 2 del Código Penal. Sexto, absolviendo a Paulino Enrique Julio Echeverri de los delitos cuya comisión se le imputara en los autos acumulados número 010M en perjuicio de Jorge del Carmen Fonseca, artículo 3 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, disponiendo el cese de la custodia policial dispuesta a su respecto. Séptimo, ordenando que los condenados cumplan las penas impuestas en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal que resulten adecuados a sus condiciones de salud, a cuyo fin deberán tener en consideración las pericias e informes médicos de gran personalidad y los estudios complementarios que ese servicio considere necesario realizar. Por tanto, se revoca la excarcelación y la definición de prisión y prisión domiciliaria de los que gozaron durante el proceso y se dispone su inmediata detención en los establecimientos que corresponda. Por tanto, se hace efectivo el traslado del puesto de Eduardo Bersú, Luis Alberto Rodríguez Vázquez y Sebastiano Lucero Lorca, permanecerán alojados en dependencias de la unidad penitenciaria número 32 de Mendoza, y Iván Domínguez Pitado y Agustín Eleazar Navarro, detenidos en sus domicilios. Octavo, que firme la presente, practíquese por secretaría, cómputo de pena y de ese lista a las partes, artículo 492 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, disponiendo la remisión de copia certificada de las actas y los soportes informáticos correspondientes a los fines de la investigación propuesta por las partes querellantes y el Ministerio Público Fiscal. Décimo, teniendo presentes las reservas efectuadas por la señora defensora pública oficial del recurrido en casación y del caso federal. 11. Comunicando esta sentencia al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza. 12. Difiriendo la lectura de los fundamentos para la audiencia fijada el día 28 de octubre próximo a las 11 horas, artículo 400, penúltimo párrafo infinito del Código Procesal Penal de la Nación. Regístrese, notifíquese, oficiese. La sentencia está firmada por los doctores Alejandro Hidalgo Pluma, Juan Antonio González Macía y doctor Raúl Alberto Rodríguez ante la secretaria Silvia Inés Cresque. El juicio ha concluido en esta instancia y las partes quedan notificadas. Gracias.